Estamos acá frente al Ministerio de Justicia tomando las dependencias por un documento que apareció ayer de la Contraloría donde se quiere rebajar el sueldo de los gendarmes. Es injusto ya que solamente está dentro de ese documento la rebaja de los funcionarios de gendarmería, cuando dentro de DIPRECA estamos encapsulados tres instituciones, que es DIPRECA, que son los carabineros, y PDI y gendarmería, y solamente se les quiere bajar el sueldo a los gendarmes. Nosotros estamos bastante preocupados por este tema. Esperamos que el Contralor vea este tema porque lo está perjudicando a la gran cantidad de funcionarios que hacemos una pega bastante digna, donde es difícil trabajar en las cárceles. Además, el 2017 los quieren perjudicar castigándolos con un mérito donde aún no existe una carrera funcionaria de los funcionarios, donde existen que funcionarios que están prácticamente 12, 13 años en un mismo grado, que solamente pueden llegar hasta cabo primero y salir con 30 años de servicio. No tenemos carrera funcionaria. Se lo aplica un artículo del mérito donde el funcionario prácticamente se le está perjudicando, donde por cualquier cosa se le va a castigar. Y nosotros estamos perjudicándolos, especialmente a la gente más nueva, a la gente que viene más abajo. Sabemos de los problemas que existen en las diferentes cárceles de Chile. En el norte también los funcionarios viven en piezas entre varios funcionarios para poder pagar el arriendo, ya que es bastante caro, y los funcionarios, muchos se ha dicho que ganan mucho sueldo, pero no es una realidad. El funcionario cuando ingresa recién a Gendarmería de Chile es un sueldo correspondiente al igual que cualquier otro trabajador. Estamos preocupados por esto que está pasando. Nosotros somos funcionarios del Estado, no pertenecemos a otro sistema o a otro Estado, pertenecemos al Estado de Chile. Por eso es preocupante de que el gobierno no se esté preocupando de lo que pasa con los funcionarios penitenciarios. Esperamos que el gobierno recapacite referente a estos temas, porque está perjudicando a gran cantidad de funcionarios que hacen una pena, un trabajo digno, donde se preocupan directamente de la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, donde están en la custodia de los internos, que prácticamente nadie se quiere hacer cargo, que piensan que es solamente ponerle un candado y cerrarla por dentro. Nosotros seguiremos con nuestras movilizaciones. Si no hay una respuesta del gobierno, llegaremos a un paro nacional. Esperamos que el gobierno nos llame a conversar, pero ya estamos aburridos de las mesas de negociaciones, donde no hay ninguna solución. Muchas gracias.